Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online. Estamos en esta oportunidad enlazados hasta España para conversar con Isabel de la Fuente. Si usted aún no la conoce, cosa que dudamos muchísimo, ella es asesora transpersonal, investigadora de la conciencia. Y esas son las actividades que actualmente está llevando a cabo. Ella hace muchísimo activismo en su país, ha participado de muchísimos congresos y siempre conversar con ella es una forma de ecualizarnos, de equilibrarnos, sobre todo en estas épocas en donde las cosas andan tan movidas y tan inestables, ¿cierto? Isabel, me comunican que ya te encuentras en línea, ¿nos escuchas bien? Sí. Bueno, ¿cómo estás, Isabel? Encantado y desde ya te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Isabel, el motivo de esta comunicación básicamente es en torno a lo que está sucediendo en el planeta. Hay muchos cambios, están sucediendo como consecuencia de este terremoto del 27 de febrero que sucedió en Chile. El planeta está movido. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo, Isabel? ¿Qué piensas tú que es lo que le está pasando a nuestro planeta, a nuestra casa? Pues varias cosas. Bueno, de momento, hola a todos los que te escuchan, a todos los que te siguen, a todos los que pacientemente nos escuchan, a los valientes que son capaces de escuchar tu emisora de radio y escucharnos a nosotros, ¿no? Como a gente como a Rafa Palacios, Rafael López Guerrero, ¿no? Porque estamos diciendo realmente verdades que en este momento nadie está contradiciéndonos y que, bueno, que están demostrando lo que venimos diciendo desde hace muchísimos años dentro del mundo de la conciencia, ¿no? El mundo del espiritual, ¿no? Que la Tierra, en la Tierra se avecinaba un profundo cambio de estructuras a todos los niveles y que había que prepararse para ello. Así que, pues bueno, durante más de 25 años, el mundo, sobre todo el mundo de la conciencia o el mundo de las terapias alternativas, han estado preparando sus cuerpos o preparándose mentalmente o emocionalmente, físicamente, porque se sabía que iba a haber un cambio, una gran transformación a nivel social, estructural, físico, humano, mental, etcétera, espiritual, en el planeta Tierra. Se viene avisando desde hace muchísimo tiempo y las autoridades que dirigen la Tierra lo sabían perfectamente que esto iba a suceder. ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, evidentemente el ser humano parece ser que no ha evolucionado como debería haber evolucionado hacia su propia consciencia, es decir, hacia la propia visión de la verdad, de quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, pues bueno, llega un momento en que empiezan a descubrirse grandes verdades en la Tierra procedentes fundamentalmente del exterior de la Tierra. Empiezan diferentes seres humanos a contactar con otras dimensiones, con otros planos de conciencia, con otras entidades que empiezan a intercambiar información con el ser humano, en el que al final se revela una gran verdad que no todo el mundo está dispuesto a escuchar, como por ejemplo, que no estamos solos en el universo o que no estamos solos en el planeta Tierra o que incluso quienes nos han creado son otras entidades o vecinos de fuera del planeta Tierra y que evidentemente ya ha llegado el momento de que se sepa esa verdad. ¿Qué ocurre? Que los que dirigen la Tierra, ese gran poder que dirige la Tierra desde miles de años, pues decide que no, que el ser humano no tiene por qué saber esta verdad, porque si no ellos pierden su rol, pierden su poder, pierden su papel. Y empieza la verdadera guerra ahí. Se crean crisis económicas absolutamente ficticias, se crea hambruna en determinadas partes de la Tierra, se desestabiliza el planeta para que la humanidad no pueda pensar por sí misma porque lo único que puede hacer es sobrevivir. Hasta que poco a poco también vamos descubriendo que ellos son los causantes de muchas de las grandes desgracias que ocurren en la Tierra, ¿no? ¿Cómo sabemos esta información? Pues porque empezamos a intercambiar información, a dialogar con entidades energéticas que se nos aparecen pero que no están en el planeta Tierra, aunque algunas otras sí. Y llegamos a la conclusión, porque ellos mismos lo dicen así, que son extraterrestres, que están con nosotros, que ellos han participado de la creación del universo y que, bueno, que esta verdad lo tienen que saber todos. Comienza la guerra entre los gobiernos para ver quién dice esta verdad o a ver quién la calla o a ver cómo se hace para no perder el gobierno mundial. La cuestión es que encima se consensúa por parte de esas fuerzas extraterrestres que la verdad se tiene que decir en un momento determinado en que el planeta Tierra está en una franja vibracional, que va a ser dentro de poco tiempo, en el que es adecuado que la humanidad sepa exactamente de dónde viene y hacia dónde va, que es el famoso 2012. La Tierra se acerca al Sol, cada vez está más cerca, nos estamos alineando, nuestro sistema solar planetario se está alineando junto con todos los planetas de mi galaxia, junto con todos los planetas de la galaxia a la que pertenece mi galaxia, el Sol al cielo está empezando a transmitir una serie de información, nos estamos todos alineando, que es un juego cósmico natural que siempre ha ocurrido, es el proceso de la existencia cósmica como tal, pero aprovechando ese alineamiento planetario en el que todos nos vamos a ver las caras, o muy bien, o mejor, entre diferentes planetas, va a empezar a haber un intercambio de información entre diferentes extraterrestres, y es esa fecha, a partir de 2012, cuando se decide que ya no se puede seguir mintiendo a nadie. La Tierra, además, empieza a sufrir los efectos de las tormentas solares de nuestro Sol, cada vez está más cerca del Sol, el Sol está vibrando, ahora mismo ha cambiado también de frecuencia, está vibrando una energía iónica de doble vibración que le está llegando a la Tierra, y entonces empiezan las grandes convulsiones que encima se aceleran porque han pasado dos cosas en la historia de la humanidad, y es que el planeta Tierra resulta que tiene cambiado el eje electromagnético, lo tiene cambiado del yin al yang, de tal manera que recibe la energía del Sol o los diferentes cuerpos cósmicos o celestes, pero no consigue sacar el exceso de energía porque todos los vórtices yin del planeta están taponados, y descubrimos que esos vórtices yin fundamentales del planeta, por donde respira el planeta o a través del cual se recibe la información cósmica y se debe devolver de nuevo al cosmos, pues están taponados por todas las grandes culturas y civilizaciones que resulta que han dirigido a la humanidad durante millones de años. Así que esos santuarios a los que va todo el mundo, siglo tras siglo, decidiendo que son los sitios más poderosos de la Tierra, son precisamente los puntos energéticos que están taponados por donde no puede fluir la energía yin del planeta Tierra, y encima estamos recibiendo el doble de energía solar, la Tierra empieza a convulsionarse, no tiene por dónde extraer el exceso de energía, luz, información que tiene, y empiezan los terremotos, los maremotos y demás, porque la Tierra empieza a rebelarse, empieza a formar parte de la conciencia de nuestro logos planetario, de nuestro logos solar, de nuestro logos galáctico, y se decide entre todos, planeta Tierra, logos solar, extraterrestres y demás, que ya es el momento de que el ser humano diga la verdad, porque la Tierra está a punto de cambiar su vibración, está a punto de entrar en una franja vibracional mucho más sutil, más acelerada, donde ya los viejos cuerpos y el viejo entorno o hábitat físico en el que vivíamos ya es insostenible. Bien, los terremotos que estamos viviendo, todo este proceso de revolución interior del planeta, era previsible, puesto que a la Tierra no se le dejaba respirar. Yo escucho a colegas míos, ¿no? Escucho a personas a las que adoro, son personas que también están dentro del mundo de la investigación exocientífica, o como lo queramos llamar, extraterrestre, alternativa, como queramos, que bueno, que son procesos naturales en el cosmos. Pues no, nos han dicho hace muy poquitos días los extraterrestres que para nada tiene que ser normal que en un planeta haya terremotos. Si en un planeta hay muchos terremotos, movimientos sísmicos y tsunamis, es porque no funciona bien, no hay un equilibrio electromagnético. El eje electromagnético no está funcionando correctamente, está desviado. No hay una buena intercomunicación entre nuestro Sol y nosotros. No hay una buena energía de retorno, no hay un retorno energético, porque fallan todos los vórtices energéticos del planeta. A propósito, me pregunto yo, Martínez, ¿a propósito? Pues sí, fallan a propósito. ¿Eso significa que hay unos malos malosos, como dice Rafael López Guerrero, que son muy malos, y que nos han querido molestar durante millones de años? Pues bueno, hay una cultura extraterrestre y una raza extraterrestre que ha dominado la Tierra hasta el día de hoy, que efectivamente ha deseado que nosotros no tengamos una armonía, que no podamos comunicarnos con diferentes planos de conciencia o interdimensionalmente, porque si nos comunicamos, sabemos la verdad, que hubo 12 razas raíz cósmicas que fueron las que introdujeron su ADN para la creación del ser humano en planeta Tierra, para ver si aprendían entre ellos a convivir, y que una de esas razas, raza díscola, díganse los reptilianos, pues decidieron que no les apetecía nada que el ser humano experimento tuviese poder, más poder que ellos mismos, y a partir de ese momento empieza la gran manipulación de este ser humano en la Tierra. Bien, ahora ya se está sabiendo la verdad. Empezamos a saber que la Tierra empieza a girar a su verdadero eje en la dirección exacta donde tiene que posicionarse con respecto al Sol, porque quien se está imponiendo en este momento son los diferentes soles de los cuales nosotros dependemos, y la Tierra está empezando a reorientar por sí misma su energía electromagnética con ayuda de esas otras razas extraterrestres, y es el momento en que se va a saber la verdad. Los gobiernos de los países están peleándose entre ellos para ver quién dice la verdad o a ver quién la calla. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos anglosajones, en este caso Gran Bretaña, demás, el mercado común, no quieren que siguen sin querer que nosotros vamos a ganar. Mientras tanto, las convulsiones en el planeta Tierra son cada vez mayores. Encima, además de que esas convulsiones son naturales, porque en este momento las tormentas solares están realmente revolucionando nuestro planeta, porque nuestro planeta no tiene vías de retorno energético, encima, estos que dirigen el mundo a través de la tecnología, en este caso el señor Tesla, madre mía, este hombre si está ahora mismo muerto, no sé dónde estará pensando qué ha hecho, pero en este caso, lo repetiría, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, utilizando esa tecnología, está modificando totalmente el clima de la Tierra, está alterando totalmente las frecuencias, en este caso la frecuencia Schumann, que debería estar vibrando en 11.7 y están vibrando en 14, todo por efecto artificial. Se está alterando totalmente los movimientos sísmicos que ya íbamos a tener. Se están alterando y redireccionando exactamente a donde ellos les interesa, que siempre vaya por Dios, siempre van los países más, menos, los pobres con menos nivel adquisitivo, ¿no? Los menos avanzados, ¿no? Entonces, estamos viendo que es una guerra sutil declarada a la humanidad por parte de quienes no quieren, bajo ningún concepto, que el ser humano despierte, abra su conciencia y pueda dialogar con el cosmos. He intentado contarlo lo más deprisa que he podido, Marquillos, pero más o menos es así. Entonces, ¿los terremotos son todos provocados? No son provocados, pero sí han sido aumentadas su frecuencia, en este caso su intensidad sísmica provocando catástrofes por culpa de alguna inteligencia artificial procedente en este caso de nuestra ionosfera o más arriba en este caso de los satélites que son los que están activando precisamente estas ondas a través de radiofrecuencia, como muy bien lo explica nuestro querido amigo Rafael López Guerrero, y se está alterando totalmente el funcionamiento natural del planeta, su autorregulación se está viendo alterado precisamente por esta tecnología. ¿Se veía venir? Se veía venir. Se sabía desde hace mucho tiempo que esto iba a suceder. En los últimos 20 años se viene hablando sistemáticamente de este gran cambio que iba a vivir la Tierra, esta gran quiebra, porque además era necesaria. ¿Todos son malos en este proceso? No. Bueno, o sí, quiero decir que toda la humanidad, de una u otra manera, con su ignorancia o con su inconsciencia, ha participado de este proceso. Lo que ocurre es que yo lo veo desde arriba, como que todos los que estamos formando parte del experimento humano en la Tierra, desde el primer momento en que se crea el planeta, a nivel artificial, con su humanidad creada por las 12 razas cósmicas que querían aprender a convivir entre ellas, querían aprender en qué punto ellos se habían estancado y por qué no seguían evolucionando, creando ese mismo ADN, esa raza única que es el planeta Tierra, pues evidentemente todos nosotros hemos participado de ese proceso inconscientemente, hemos participado de ello no queriendo ver o no queriendo saber, y todos ahora nos tenemos que responsabilizar de ese proceso, aunque ya sabíamos antes de formar parte de ese proceso que veníamos sobre seguro. Desde el punto de vista filosófico, espiritual, se podría decir que todos sabíamos que esto iba a suceder, que en este momento la Tierra está muerta y el universo en el que nosotros nos encontramos está muerto, y todo el proceso de nacimiento y muerte ya lo hemos vivido, y que todo esto no es más que un recuerdo, que lo estamos recordando, qué pasó, cómo salimos de aquella situación, cómo a partir de darnos cuenta de ese universo en el que no puedes negar la luz, porque al final si no encuentras destrucción, cada vez que somos conscientes y recordamos lo que pasó a la Tierra y a este universo, estamos creando chispas de luz, estamos creando un universo emergente nuevo que nos da ahora mismo el sentido verdadero de qué es lo que está pasando en el cosmos, que los universos no evolucionan individualmente, sino que en nuestro universo dual, en este universo, en esta franja vibracional existencial en la que nos encontramos, no hay solo un universo, sino que nosotros somos dos universos, un universo de sombra y un universo de luz. ¿Qué significa eso? Un universo muerto que conscientemente renuncia a su luz para que exista un universo de luz nuevo, emergente, que viva todo el proceso que ese universo de sombra ya vivió. Bien, Esto visto desde arriba, técnicamente, filosóficamente, es muy interesante porque nos podría llevar a una comprensión mayor y sobre todo nos llevaría a un aprendizaje. Tenemos un aprendizaje superior, estamos aprendiendo a ser dioses creadores. Pero desde el punto de vista interior, cuando uno lo vive desde dentro, que no recuerda el proceso, porque también esa era la condición para vivir todo este proceso, pues no deja de haber un drama muy claro, no deja de haber dos papeles perfectamente diferenciados, aquellos que niegan la luz y aquellos que están deseando ser luz. Y bueno, pues lo que estamos viviendo en este mismo momento es qué es lo que sucede a un planeta o a una creación cuando niega su luz, es decir, cuando no dialoga cósmicamente con los seres de luz más evolucionados, cuando no es capaz de intercambiar la información, cuando no es capaz de recepcionar la energía luz, información del cosmos. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay diálogo cósmico? Cuando no hay diálogo cósmico por ceguera o por voluntad, automáticamente se destruye el universo, se destruye la creación de la que tú formas parte. Bien, ¿y por qué estamos viendo esto? Porque era necesario que supiéramos esto. Porque tenemos que saber cómo se construyen y se destruyen los universos. Porque tenemos que saber cómo se relacionan los cuerpos celestes entre ellos. Porque tenemos que saber cuáles son las leyes fundamentales del universo. Porque estamos entrando en una franja vibracional donde se nos tiene que presuponer ya a esta humanidad, que es fruto de un experimento, se la tiene que presuponer inteligente. Tiene que aprender a descubrir dónde está. Ya no puede seguir ignorante del mundo, del cosmos que le rodea o del que está integrado. Digamos que esto es una prueba superior, de grado superior, pero con todas las de la ley. ¿Qué va a pasar a la Tierra? Si conseguimos armonizar la Tierra, si conseguimos que haya una perfecta recepción de la energía de doble vibración del Sol en este momento, y somos capaces de soltarla de nuevo una vez que hemos aprendido a interpretar esa información solar para nuestro beneficio y para crear nuevas realidades, si conseguimos devolver de nuevo esa información, es decir, crear un diálogo cósmico, la Tierra podría evitar las grandes catástrofes. Pero para ello habría que destaponar todos los vórtices energéticos del planeta de retorno de energía hacia el exterior, habría que activar de nuevo la energía yin en todo el planeta. Esto es algo que no le va a gustar a la gente, Marquillo, porque cuando hablas de esto automáticamente te tachan de feminista, que es el colmo en el momento en el que nos encontramos. Cuando la ciencia, sobre todo la física cuántica, pero la ciencia en general, sabe que no existe nada, no se pueden crear hologramas existenciales, es decir, la existencia no se da si no hay un yin y un yang, un macho y una hebra, un positivo y un negativo, que ahora tengamos que decir que efectivamente el planeta Tierra, que debería ser un elemento yin para poder recepcionar la energía yang del Sol, y no lo es porque se le cambió el eje electromagnético al yang precisamente para que no recepcionara información, ahora resulta que soy feminista por ello. Bueno, pues sí, señores. Hasta que la mujer no tome las riendas del planeta, hasta que no empiece a recepcionar ella la información, la energía yin del planeta, puesto que ellas son las receptoras naturales, hasta que no se empiecen a destaponar los vórtices energéticos yin del planeta, hasta que no se desactive la tecnología HARP, hasta que no se destituya a los gobernantes de la Tierra, que son todos codirigidos por el gran señor de la Tierra, en este caso los reptilianos, y su figura o su dios Lucy, yo le llamo Lucy, a Lucifer, pues evidentemente la Tierra no tiene solución. O tiene otra solución que a mí me apasiona muchísimo más todavía. Y es que los fuerzas extraterrestres que nos crearon, más los logos superiores, como son los logos solares o los logos planetarios, que son las entidades espirituales más importantes, ¿no?, tienen previsto un plan, y es que independientemente si esta Tierra se destruye con los reptilianos dentro, nosotros hemos ido creando una Tierra paralela más acorde a la franja vibracional en la que automáticamente vamos a entrar a partir del 2012, por conjunción planetaria cósmica, y no solamente la Tierra, sino también todo nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Bien, afortunadamente ha habido una apertura de conciencia de una parte de la humanidad. Esta información se ha ido reverberando a toda la población de la Tierra, aunque no sea consciente. Hemos empezado a desarrollar vehículos energéticos sutiles acordes a esa franja vibracional en la que nos vamos a introducir a partir de ahora. esa tierra energética, gracias a Dios, también se está creando y hay muchas personas en la tierra que han empezado a construir, se han atrevido y han tenido el valor, la valentía de dialogar cósmicamente, no solamente con extraterrestres del exterior del planeta Tierra, sino también de extraterrestres que viven dentro del planeta Tierra. Porque claro, ahora hay que decirle a la gente, Marquillo, que encima no solamente existen extraterrestres fuera, sino que existen extraterrestres dentro de la Tierra. Esta fiesta, Marquillo, yo no me la pierdo. Claro. Me encanta el momento cósmico en el que nos encontramos, donde todo va a reventar. Lo siento muchísimo, realmente lo siento en el alma y en el corazón, la cantidad de personas que están falleciendo por causa de todas estas convulsiones. El terremoto de Haití, el terremoto de Chile, el de Japón, incluso, bueno, los vientos y el agua que están levantándose en Francia, también con más de 80 muertos. Claro. Yo, la verdad es que lo siento muchísimo porque probablemente en España va a haber un terremoto, etcétera, ¿vale? Ya sabemos esta información, ya la sabíamos hace unos meses todo esto que iba a suceder, pero forma parte de un proceso de transformación con la ayuda de los reptilianos, desgraciadamente, pero que nos va a llevar definitivamente a una nueva tierra, a una nueva franja vibracional y además a que se ponga sobre la mesa la verdad definitiva de quién es el ser humano, qué hace aquí, para qué ha venido y hacia dónde se dirige. Es evidente que ya se están presentando los diferentes, sobre todo los representantes de las razas raíz que han participado de este experimento humano, aunque hay mucha gente que no le gusta que utilice este lenguaje, pero es que desgraciadamente o afortunadamente es así. Y también igual se van a presentar a partir de ya, hace ya desde julio de este año, un poquito antes, quizás desde marzo del 2009, ya se empezaron a presentar las diferentes familias o fuerzas intraterrenas que habitan dentro del planeta Tierra, que son extraterrestres de diferente condición, que también están posicionados dentro de la Tierra, ayudando a que efectivamente las placas tectónicas del planeta no convulsionen unas con otras antes de tiempo, para darle tiempo precisamente a una humanidad dormida que ya empieza a darse cuenta de que o despierta o realmente perece en todo este proyecto o en este proceso de transformación que estamos viviendo. Es evidente que hay unas fuerzas o contrafuerzas que no quieren que nosotros desarrollemos nuestro potencial, activemos toda la información heredada de estos extraterrestres, es decir, nuestro ADN, porque evidentemente ellos dejarían de tener el poder. Pero lo que está claro es que van a dejar de tener el poder. Se está dando por primera vez en la historia de la humanidad, en millones de años, se está dando la posibilidad de que los humanos, los seres humanos de tercera generación, que somos nosotros, heredemos la Tierra y la transformemos según nuestro más alto sentir y en libertad. El ser humano ha sido manipulado, Marquillo, hasta el año 85, durante millones de años, por todo tipo de fuerzas extraterrestres, manipulado tanto para bien como para mal, puesto que el ser humano de tercera generación no era consciente de su propia evolución, ni siquiera de quién era. ¿Bien? Es a partir del 85 cuando se consensúa por parte de las fuerzas extraterrestres que han colaborado en la creación de este planeta y de la humanidad, que se consensúa que por fin a partir de ese momento el hombre, el ser humano, ya nazca sin ningún tipo de manipulación por parte de nadie, y que a partir de ese momento se desarrolle en libertad, en autonomía y en individualidad. Pero para ello había que hacer unos últimos retoques, entre comillas, en el ser humano, como la activación quizás artificial de ciertas partes, de ciertos genomas del ADN del ser humano, y a partir de ese momento se despierta la glándula pineal en masa, a partir fundamentalmente del 2005, que es cuando se desarrolla el plan en masa de apertura de la glándula pineal, y es a partir de ahí cuando empieza definitivamente el experimento humano en libertad. Ha habido tres tipos de seres humanos en la Tierra. Los primeros seres humanos fueron los primeros seres humanos extraterrestres, es decir, los que crearon a partir de su célula madre a los primeros seres humanos, en este caso casi animales y casi sin conciencia. La segunda generación sería la mezcla de esos extraterrestres, entidades energéticas de grado superior y demás, que se mezclan con los primeros seres humanos, los primeros inventos humanos en la Tierra, y luego estaría la tercera generación, que somos nosotros los dignos herederos de este planeta. Ellos dejan de ser los dueños del planeta Tierra. En este momento nosotros subimos nuestra vibración y a partir de este momento se supone que o heredamos la Tierra o se destruye. Bien, el proceso es muy interesante. Realmente todos sabíamos, aun inconscientemente, y esto también está en nuestro ADN, que hemos participado de un experimento siendo conscientes de todo lo que iba a ocurrir. Sabíamos que íbamos a tener que lidiar con las fuerzas de la oscuridad. Sabíamos que teníamos que lidiar con la ignorancia. Sabíamos que teníamos que lidiar con la ceguera. Pero este es el momento en que activados partes, puntos fundamentales o genomas fundamentales del ADN nuestro, es decir, aquellos que tienen que ver con la activación de poderes y talentos que jamás pensábamos que podíamos tener, coincidiendo precisamente con esa activación de esos talentos, es cuando nosotros abrimos nuestra glándula pineal, empezamos a ver por nosotros mismos y en libertad, y decidimos esta humanidad qué es exactamente lo que quiere hacer a partir de ahora. Afortunadamente, y gracias a Dios, son millones las entidades que están a nuestro lado, tanto los que fuera de la Tierra, incluso no habiendo estado nunca en planeta Tierra, nos están ayudando desde sus diferentes constelaciones, pasando por los extraterrestres que siempre han estado con nosotros, pasando por la Confederación de Luz, que es una especie de ONU extraterrestre, precisamente conformada por aquellos planetas que ya por fin encontraron su libertad y se están autogestionando y están vibrando en consonancia con su más santo sentir, y por supuesto aquellos extraterrestres que han ocupado la Tierra desde el principio de los tiempos que habitan dentro de la Tierra. Pronto llegará el momento en que se sepa que efectivamente hay civilizaciones dentro de la Tierra, lo cual tampoco tiene nada de original, puesto que sabemos que los grandes laboratorios terrestres de las fuerzas que dirigen la Tierra están también dentro de la Tierra. Hay una guerra dentro, hay una guerra fuera y hay una guerra en el cosmos. Esto es sorprendente. ¿Nosotros hemos creado esta realidad? No. ¿Hemos formado parte de esta realidad? Sí. ¿Nosotros hemos creado el mal? No. ¿Nosotros hemos formado parte de la co-creación del mal? Sí. ¿Nosotros somos seres poderosos? Casi. ¿Nosotros estamos ya formando parte de la co-creación de un nuevo mundo? Sí. ¿Estamos ayudados por diferentes fuerzas? Sí. ¿Estamos también siendo retardados por otras fuerzas? También. Bien, ¿qué es lo que significa esto? Pues que por fin nos hemos hecho adultos, hemos crecido, estamos viendo todo lo que hay que ver, aunque no nos guste, estamos pasando una adolescencia dolorosa, pero tenemos la oportunidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de tomar las riendas de un planeta que no era nuestro, pero que ahora por fin es nuestro. Nos venían avisando. La Confederación de Luz, a través de sus portavoces, en este caso el 27 de marzo de 2009, ya nos avisaron de que empezaba el verdadero proceso. Nos avisaron en Barcelona. Pudimos ver una nave muy grande que según ellos ocupaba toda Europa. Nos avisaron de que ya habían hablado con los diferentes gobiernos más influyentes de la Tierra. Se sabía y nos avisaron de que iba a haber una guerra química, iban a empezar a fumigarnos con sustancias químicas, iban a empezar a alterarnos nuestros hábitats energéticos, iban a empezar a la guerra por parte de la sombra y que nos protegiésemos. La orden de la Confederación fue que todo aquello que habíamos aprendido a hacer, todo ese despertar de conciencia, toda esa activación de nuestro ADN, debía ponerse en práctica a partir de ese momento. Por supuesto, ellos iban a hacer lo que venían haciendo desde más allá, desde antes de los años 50, que era negociar con las autoridades, intentar que dejasen de provocar ese servilismo por parte de la humanidad, esa ceguera constante en la humanidad. Evidentemente, las fuerzas que dirigen la Tierra no han escuchado a la Confederación, sino que han contraatacado. Sigue habiendo una guerra abierta entre las fuerzas de la Tierra y las fuerzas extraterrestres, incluso a nivel armamento, que esto la gente también lo debería saber. Y bueno, pues hemos empezado a tomar conciencia de toda esta información, porque además ellos nos lo han revelado. Acto seguido, después de esta revelación, supimos del ataque del virus famoso del NH1 y de la consiguiente vacuna que pretendía poner un chip a toda la humanidad. Bien, afortunadamente y gracias a Dios, gracias sobre todo al despertar de conciencia de muchísimas personas en la Tierra, entre ellos científicos y médicos, aquello se desmanteló completamente y no pudieron hacer. Este ha sido nuestro gran triunfo, el primer gran triunfo de la humanidad, ha sido que hemos desmantelado el primer intento por parte de las autoridades que gobiernan la Tierra de manipular y de asesinar a un tercio de la población mundial. Y perdóname que utilice este lenguaje, claro, pero sí. Es que a veces no encuentro otro para decir las cosas tal cual son. Claro. Bien, así que ya vamos ya teniendo vamos ganando terreno los seres humanos. Tengo que aceptar que efectivamente yo he formado parte de la sombra, lo tengo que aceptar. Yo he formado parte de este juego con mi ceguera. Tampoco es cuestión de que ahora me ponga a atacar a nadie. No es necesario. Lo que tengo que hacer es crear una nueva realidad y demostrar efectivamente esas fuerzas que gobiernan el planeta hasta hoy, pero que están a punto de perderlas, que efectivamente nosotros estamos activando todos nuestros poderes en unión con las fuerzas extraterrestres y que es el momento, nos ha llegado el momento de utilizarlas y que somos capaces incluso de anular o neutralizar todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Bien, está escrito de todas formas que parte de la Tierra, la parte de la Tierra antigua, la vieja evolución, la vieja Tierra como un cuerpo viejo, como un traje viejo, muera para dar paso a una nueva Tierra. Y eso conlleva, lógicamente, bajas. Conlleva una muerte. Una muerte. Pero también hay que decir que las personas que fallecen, muchas de las personas que fallecen, lo están haciendo voluntariamente. Que realmente eso es un plan. Y yo sé que no se le puede decir esto a las personas que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Es tremendo esta situación, sin duda. Pero también tienen que ver, hay que intentar ver un poquito más allá, ver que somos luz, que somos seres trascendidos, que la muerte no existe y que poquito a poco iremos comprendiendo la humanidad en grupo exactamente qué es lo que ha pasado y lo que hemos tenido que llegar a hacer para trascender, para cambiar la Tierra y convertirla en un lugar habitable como tanto deseábamos desde hace millones de años. Eso es lo que le está pasando a la Tierra, que la humanidad está empezando a ver y hay unas contrafuerzas, las que dicen Tierra, que no quieren que veamos. Y si nosotros vemos, significa que tenemos poder para negociar por nosotros mismos con otras fuerzas extraterrestres o entidades interdimensionales. Por lo tanto, los que gobiernan la Tierra no tienen poder, pierden el poder. Ellos pretenden crear un gobierno único mundial. Ellos lo que quieren es tomar el control de toda la humanidad y fundamentalmente de sus mentes. Pero ha llegado el momento de que el ser humano despierte por sí mismo y anule totalmente esa tecnología y sea capaz de trascender, incluso de vibrar en frecuencias mucho más elevadas, en donde ellos no van a poder operar. Sobre todo tiene que haber un mensaje de esperanza, Martín. Claro. Porque hay muchísimos seres extraterrestres, muchísimas entidades y seres de la Tierra también evolucionados y seres humanos trascendidos que ya han cerrado su ciclo existencial, que están ayudando en todo este proceso. Nadie está dejado de la mano de Dios. Todos estamos siendo protegidos. Todos estamos activando todas nuestras personalidades. Sabemos que somos seres multidimensionales que nos mostramos y nos proyectamos y existimos en múltiples dimensiones. Estamos empezando a vernos en otras frecuencias. Estamos empezando a ganar terreno sobre nosotros mismos. Estamos dándonos cuenta de que, aunque se destruya esta Tierra, estamos creando a la par una nueva Tierra, mucho más moldeable, mucho más equilibrada, más sensata, con un conocimiento de las leyes universales que nos van a liberar, que vamos a dejar de ser esclavos, ni personas que estamos metidos en una cárcel o hemos estado en una cárcel durante millones de años. Estamos creando una Tierra libre y lo más alucinante de todo, y es que como hemos aprendido a dialogar, a intercambiar información, fundamentalmente con quien lo estamos haciendo es con planeta Tierra, con madre, con el planeta, nuestro planeta raíz, mater, madre, matrix, my, raíz, ¿vale? Que nos está devolviendo toda la información que ella ha tenido y tiene codificada en sus entrañas, nos la está devolviendo decodificada para que nosotros lo podamos entender sobre quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son las razas cósmicas que han participado en la creación de la humanidad y cómo podemos activar dicha información. En concreto, a nosotros, este verano, en julio de este año pasado, del 2009, okay, nosotros recibimos información de ciertos arcturianos que vivían en el segundo subnivel aquí dentro en el planeta Tierra. Estas entidades nos decían, estos arturianos, que ellos eran los que estaban creando los crop circles, los círculos de las cosechas, que lo que estaban haciendo era transmitir la información base raíz de su propia raza cósmica. Ellos estaban transmitiendo sobre todo sus conocimientos, ellos son grandes genetistas también, como los reptilianos, por cierto, son personas, son razas que tienen grandes conocimientos sobre las estructuras moleculares y sobre todo cómo se estructura. Ellos tienen grandes conocimientos sobre neurociencia, sobre sistemas neuronales, tienen grandes conocimientos sobre el genoma humano y estaban intentando transmitirnos esa información porque si ellos no lo hacían, si ellos no soltaban esa información, habida cuenta de que ellos habían convivido con los terrestres durante miles de años, que se habían beneficiado de la estancia en la Tierra y que habían experimentado también con los seres humanos, para bien o para mal, ellos tenían que devolver toda esa información a una orden del espíritu del planeta, en este caso el planeta Tierra, y de todos los que han colaborado en la creación del planeta Tierra. Todas aquellas razas cósmicas que han estado evolucionando a través de nosotros deben devolver al ser humano y a la Tierra toda la información generada a partir del ser humano de tercera generación que somos nosotros. Bien, pues ellos, para poder evolucionar una franja dimensional superior, como todos, porque todos vamos a subir esa franja, cada uno a la que la corresponde, deben antes soltar esa información para que nosotros podamos integrarla definitivamente, aunque ya está activada en nuestro ADN, y para que podamos utilizarla para el beneficio de nuestra creación, en este caso nuestro planeta Tierra, y sobre todo para que ellos puedan seguir evolucionando. Fue sorprendente el diálogo que tuvimos con los arturianos, porque ellos estaban deseando entregarnos paquetes de información que si no los entregaban, no podían evolucionar. Y así, otras razas cósmicas que de alguna manera no han podido seguir evolucionando y que han necesitado del experimento humano o de la colaboración de los seres humanos de tercera generación para poderse comprender a sí mismos y para poder trascender a otras franjas internacionales. Como vemos, el tomate, este follón, toda esta problemática existencial no solamente tiene que ver con el ser humano de Tierra, sino con todos aquellos que han formado parte de nuestra evolución en esta parte del cono norte cósmico en el que nosotros nos encontramos. Interesantísimo todo eso. Por eso todos nos ayudamos a todos, por eso los extraterrestres nos tienen que ayudar, por eso los interterrenos nos ayudan, por eso nosotros ayudamos a la Tierra y a los animales y a las plantas, por eso intercambiamos información, porque todo es un intercambio constante y una negociación de información. Y nosotros tenemos que formar parte como seres de grado superior, hijos de ellos, dignos herederos, con su ADN, también empezamos a colaborar en esa co-creación, empezamos también a tener voz y voto en el concierto cósmico, es decir, hemos crecido, estamos ocupando nuestro espacio y a partir de ahora Tierra, si sale de la situación en la que está y accede a una octava en su vibración, los seres humanos de tercera generación, nosotros, heredaríamos la Tierra, es decir, empezaríamos a gestionar una Tierra muchísimo más equilibrada y entonces las 12 razas que nos han creado podrían saber si ellos van a evolucionar o no. Isabel, sencillamente impresionante toda la información que nos das y estoy seguro que toda la gente en esta parte del mundo y la cantidad de miles de personas que nos visitan a diario van a descargar este audio y lo van a escuchar constantemente. La pregunta que me queda aún dando vueltas en la cabeza es que si el mundo actualmente, hoy en el 2010, realmente comprende la importancia y la trascendencia de lo que estás compartiendo con nosotros en esta oportunidad. ¿Realmente crees que estamos preparados para asimilar toda esta información que nos dices? Sí. Rotundamente, sí. Incluso, aunque hubiera 5.000 millones de personas que no entendiesen nada, como se ha creado la red consciencial, no solamente de todos los seres humanos, sino con la Tierra, con todo lo que es la atmósfera exterior, todo lo que son los cuerpos energéticos exteriores al planeta, y del planeta Tierra con el resto de los planetas del sistema solar, solamente por esa red consciencial que nos entrelaza a todos, con que un solo ser humano trascienda, un solo ser humano acceda a toda la información, sería suficiente. Y te aseguro, Marquillo, que nosotros lo vamos a conseguir. Todos los seres humanos, hayan ido a la escuela o no, sepan leer, escribir o no, se estén muriendo de hambre o no, ahora mismo tienen activada su red consciencial, tienen activados su ADN. Porque si lo ha conseguido un grupo de humanos en la Tierra, que lo ha conseguido, el resto de la humanidad también. Absolutamente esperanzador. Porque si no fuera así de esperanzador el mensaje, es decir, si la Tierra está en la situación en la que se encuentra Marquillo, es porque realmente lo ha conseguido. Si no, ya se habría destruido. Aunque ya sabemos que esta Tierra está muerta y que en el 2012 se va a reflotar, se la está manteniendo artificialmente, con un holograma artificial maya, pero es que hemos conseguido sostenernos, resistir y llegar hasta aquí. Es que lo estamos viendo en directo. Es que la toma de conciencia por parte de una parte de la población de la Tierra es en sí un triunfo de la humanidad. El mero hecho de que haya personas o almas de la Tierra que están dialogando con entidades interdimensionales es en sí un triunfo. Como decían los 11 maestros, desde octubre del 2009 he tenido la ocasión de ver a los 12 maestros en 4 ocasiones. No sé por qué he tenido esa suerte, pero cuando ellos se me presentaron la primera vez, cuando me permitieron entrar ante ellos, estar con ellos, de la mano del amado Thoth, Hermes y Megisto, que es, digamos, mi mecena, ¿no?, o mi protector, lo primero que me dijeron es: Isabel, el mero hecho de que tú nos puedas ver es en sí un triunfo. El hecho de que tú nos puedas ver significa que has conseguido subir a esa vibración. Y si tú lo has conseguido, tú, que eres una más de la Tierra, toda la humanidad lo ha conseguido. Y esto es un hecho trascendental que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Así que todos estáis preparados para acceder a estas franjas de vibración superior, a través de las cuales vais a recibir toda la información que el Sol Alción está a punto de empezar a proyectar sobre toda la galaxia y la galaxia donde está nuestra galaxia. Así que es extraordinario, es una buena noticia. Sé que dentro de todo lo que está sucediendo, esto puede sonar a chino, pero os aseguro que estamos ante un momento cósmico trascendental impresionante para el ser humano de Tierra, alias llamado Madre, Madre que no Gaia, Madre, porque se ha buscado un nombre consensuado para toda la humanidad. No quieren diferencias, quieren unificación de lenguaje, unificación de contenidos, unificación de conceptos. Tierra solo hay una, y ese es el nombre externo al planeta Tierra, como nos llaman los de fuera de Tierra. Y nosotros, entre nosotros, Tierra es Madre. Madre. Bien, a partir de este momento, el hecho de que podamos dialogar, que podamos entrelazarnos con esas entidades de grado superior, significa que efectivamente ya hemos subido de frecuencia. Si nosotros conseguimos subir de frecuencia, mis hermanos, los otros 7.000 millones de personas, también están accediendo a ese nivel de conciencia, estén en el nivel evolutivo en el que están. Yo diría que estamos viviendo un estado de gracia cósmica, alineándonos con el resto de los planetas del sistema solar y de nuestra galaxia. En este momento, el Sol Alción, cuando proyecte sus nuevos códigos de información, va a estar todo alineado, hasta el último planeta va a recibir esa información, independientemente de en qué momento evolutivo se encuentre. Y eso es apoteósico, es extraordinario. Si estamos todos alineados, conscientes, simplemente despiertos, bien arraigados a Madre, y bien conectados a Padre, es decir, al cosmos y al resto de las entidades de fuera de la Tierra, podremos recibir esos códigos de información, podremos activar todos a la vez nuestro ADN y conseguir crear una nueva realidad con esa nueva información que para nada suena ya a ciencia ficción, Marquillo. Es real, real como la vida misma que estamos viviendo y que efectivamente nos permite una nueva oportunidad de existencia para planeta Tierra y que realmente va a conseguir elevarse al plano de conciencia que le corresponde de pleno derecho, y los humanos de tercera generación heredarán la Tierra prometida, como así fue el mandato original en el momento en que fue creado Tierra, precisamente para hacer prosperar no a los seres humanos de experimentación, sino a aquellos extraterrestres que no conseguían elevarse sobre sí mismos, trascender y conseguir conectar con la gran fuente de luz. Sinceramente, ni somos seres involucionados, Marquillo, nunca lo hemos sido y nunca lo seremos, sino que somos seres de plena conciencia que en su momento decidieron anular esa conciencia para salvar o dar la vida a otros. Y no olvidemos una cosa, Marquillo, que los seres humanos que están en Tierra han demostrado insistentemente hace millones de años que han resistido a las diferentes frecuencias, constantes frecuencias y destrucciones del planeta Tierra y de las diferentes entidades que la poseen. Muchos seres extraterrestres o entidades de grado superior que han formado parte de este experimento, o mejor dicho, ninguno, ha estado aquí. Ni siquiera saben si hubieran podido sostener ni resistir lo que estos seres humanos de tercera dimensión han conseguido. Creo que habría que empezar una nueva línea de investigación o de pensamiento moral o filosófico o espiritual sobre eso. Habría que empezar a pensar que nosotros hemos resistido, pero aquellas entidades que nos han creado no han estado aquí. Sencillamente fantástico y más que necesario era conversar contigo, como tú bien has dicho, un mensaje sumamente alentador y esperanzador, sobre todo en estas épocas. Isabel, sabemos que eres una persona sumamente ocupada, nos has regalado bastante tiempo, te comprometo por favor para los próximos volver a conversar, mantener el contacto, siempre seguimos tu trayectoria y estoy seguro que hay muchas personas que van a querer saber muchísimo más de ti, escribirte, si está en tu alcance, compartir tu página web o tu correo donde te puedan escribir, te lo agradeceríamos bastante. Claro, pues me pueden encontrar en isabeldelafuente.ning.com, que es una red social que todo el mundo conoce. También, por supuesto, en Facebook, Isabel de la Fuente, y en mi página web, www.isabeldelafuente.wordpress.com. Extraordinario. Es muy fácil contactar conmigo. Está la dirección de correo electrónico por todas partes, mi teléfono de contacto, mis direcciones. Porque mira, Marquillo, yo de verdad soy un todoterreno. Yo estoy con la masa, estoy con el vulgo, estoy con la humanidad de base y de tercera generación. consciente e inconsciente. Soy una gran defensora como Madre Tierra, soy una gran defensora de esta humanidad. Y lo vamos a conseguir. Como nos decían las entidades de luz, el Arcángel Uriel, hace ya unos 5 años. Manteneos en la certeza de que ya lo habéis conseguido. Y no os bajéis nunca de esa frecuencia. Manteneos en la certeza de que ya lo habéis conseguido. Y si no, ¿de qué hemos creado ese experimento humano llamado Jesucristo? Si no hubiéramos sabido que realmente se iba a triunfar. Tenemos en nuestras manos ese triunfo. Por cierto, la entidad Jesucristo, un experimento cósmico, de ingeniería cósmica absolutamente alucinante, es el único ser consensuado por todas las razas para ser interlocutor entre la humanidad de tercera generación de Tierra con el resto de las familias cósmicas que están relacionadas con Tierra. Así que esto es una buena noticia para los que ya lo sabían, fantástico, es una manera de reivindicarlo de nuevo, pero para aquellos que siempre han dudado, lo siento mucho, pero es así. Hace 2 semanas en México, otra vez los 12 ancianos nos dijeron lo mismo. Jesucristo es el ser consensuado o el gran defensor o portavoz de la humanidad de Tierra. Y ese ser lo será hasta el final de los tiempos. La energía crística no es más que la energía de máxima dimensión, la energía solar del sol de Alción, que es lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar de momento. Y esa entidad fue capaz de reverberar y hacer fluir esa energía en sí mismo, traer la Tierra y retornarla. Y Jesucristo era un experimento. Lo mismo, si yo puedo, vosotros también. Y ese es ahora mismo el interlocutor válido entre los ancianos. Esto no es una broma. Y todos aquellos que hablan, no, es que las religiones, esto no tiene nada que ver con ninguna religión. Ninguna. Religiones en las que yo no creo. Como no creo en ningún partido político, no creo en nada. Pero este ser es real. Absolutamente real. La energía crística es la que vamos a recibir del sol de acción. Todos tenemos que estar alineados para recibirla. Sería una tontería perderla. Pero este ser es real, existe, y es una de las entidades más activas en la defensa del ser humano de Tierra en este momento. Y si no hubiera sido por esta entidad, este experimento de ingeniería cósmica fantástico, el chakra corazón, es decir, el gran cerebro que me conecta a mí con el universo y conmigo mismo, no se habría activado. Y la Tierra se hubiese destruido hace aproximadamente unos 3.000 años. Demos las gracias a aquellas entidades que, sin comprenderlo nosotros, sin entenderlo aún, dieron la cara por esta humanidad. En su momento sabremos por qué, cuál era el motivo último y cómo lo hicieron. Pero de momento hagamos ese ejercicio de agradecimiento a todas aquellas entidades que nos han ayudado, aunque todavía no entendamos por qué. Y yo, desde luego, doy las gracias. Y sin duda falta muy poco, ¿no? Falta muy poco para ese gran momento, Isabel. Y personas como tú, hablo a nombre del auditorio, sencillamente nos queda agradecerte la disposición siempre que has tenido de compartir esta información en congresos, en videos que has subido, en información que has compartido, en artículos que han publicado. Definitivamente seguimos tu trayectoria, queremos seguir en contacto contigo y te agradecemos de sobremanera. Te mando un beso a nombre personal, a nombre del blog. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor mantengamos el contacto siempre, ¿no? Aquí solamente un segundo, perdóname. Vamos a hacer un congreso con Sisto Paz también y con Rafa Palacios y Rafa Guerrero en mayo aquí en España, en Alcoy, y también habrá un congreso de contactados en Madrid en junio, a finales de junio, más o menos 27, 28 de junio, en el que van a venir personas como Bob Dean, personajes como Bob Dean, y bueno, yo tengo la suerte de haber sido invitada en representación de España. Allí estaremos hablando de intraterrenos. Ya os mandaremos información de las páginas web que se están haciendo precisamente para anunciar estos dos grandes eventos de los que me siento muy honrada de participar en ellos. Extraordinaria noticia, y vamos a estar ahí detrás haciendo la cobertura y en la medida de lo posible asistiendo también para hacer la cobertura desde el mismo lugar. Muchísimas gracias, Isabel, un beso, tenga un bonito fin de semana y mantengamos el contacto siempre, ¿sí? Gracias siempre, Marquillo, un abrazo grande. Muchas gracias, cuídate, Isabel. Bien, amigos, estábamos ahí enlazados hasta España conversando con Isabel de la Fuente, una mujer sencillamente espectacular que en sencillamente 2 preguntas ha podido resumir la actualidad de los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no es cierto? A prácticamente principios del mes de marzo de este año 2010 en curso. Una época difícil, una época complicada, pero sin duda el mensaje esperanzador que transmite, cargado de ese